Los Laches. La Vox. El Barrio. La Radio. Los Niños. Los Abuelos. Y la Historia. Viajeros radiofónicos, guardianes de la memoria. Yo me llamo Guillermo Ruiz. Esto no era un barrio. Esto era, pongamos, hoy es un barrio poblado y todo, pero en ese tiempo allá quedaba una casa. Por aquí quedaba otra, allí quedaba otra, así distanciada. Y los vecinos, no éramos muy tratables los vecinos de... Amigables no. Todo como era separado todo eso, cada cual vivía a su manera. Aquí sí hubo mucho marrano, sembrados de cebolla. Cebolla eran unas parcelas, pero la hija de madre, y los dueños de esas parcelas que sembraban la cebolla, cuando ya era hora de coger, la cogían, hacían unos ataditos por ahí así, a 2 centavos. Nos mandaban a nosotros a vender en los ranchitos, así que había. O bajábamos al guavio por allá. ¡Compren la cebolla! Y el dueño estaba todo esto. Era un señor González, que él, por ejemplo, arrendaba los pedacitos, y a nosotros el señor nos daba unos pedacitos de panelas y traía partida y nos daba. Era buena persona. Antes, ahora y después, viajando por la memoria, reconocemos nuestra historia. Quiso vendernos a todos. Entonces el señor le vendió al gobierno, entonces se compró como que fue, sí, la Caja de Vivienda Popular. A nosotros nos dieron el visto bueno de que nos iban a dar esas, nos iban a hacer las casas y nos las iban a entregar por 11.000 pesos pagándola por cuotas. Y ya después de que ya el gobierno decidió hacernos las casitas y todo, por obra de nosotros mismos. Por ejemplo, la casa mía es la mejor, no por darme la primo, pero fue la mejor que yo le metimos cimientos, pero de verdad, para verdad. Ahí pasan los buses, carros, todo eso, y no se mosquea. Los vecinos que ya empezaron a llegar gente de otro lado, de otro lado, de otro lado. El gobierno votaba. Después ya del... ¿De qué? De Kenia, de todo eso. Botaba gente para acá, para los Laches. Aquí hay como... 1, 2, 3... Sí, hay como unas 10 familias que no eran de aquí. Eran para allá el 7 de agosto, todo eso. Y los pasaron para acá. Eso es muy bonito, vivir uno aquí. ¿Por qué? Porque aquí te recibe uno el aire libre, fresco, que si llueve no nos inundamos, que con todas las ganancias tenemos nosotros aquí en este barrio de Los Laches. Mire, en Kenia cuántas veces no han habido y nos iban a trasladar allá, sino que todos hicimos guerra para que no nos llevaran de aquí. Porque aquí iba a quedar un cementerio. Aquí iba a quedar era un cementerio. Y nos iban a sacar de por aquí. Yo desde que nací, me sentí un niño ya. Yo me gustó este barrio. ¿Por qué? Porque tenía mucho espacio para jugar. Tenía muchas cosas.